aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, por aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí. Esperaba tanto resplandor.